nada más que una vez se entrega el alma. Y esa vez yo sentí el amor como un volcán, pero tú no quisiste aceptar esa flor que nació en el jardín de mi ser y secaste el mar de mis sueños con tu egoísmo. Nada más, una vez, nada más que una vez se ama con fuerza y esa fuerza la daba tu voz, tu sonreír, pero tú desgastaste mis ganas de hacer la canción que hable solo. Sentir dentro mío que se